Entonces, imagínate la fe, las dimensiones de la fe. Imagínate la fe, por ejemplo, buscando yo en la Biblia, Romanos 3:23, la ley de la fe. Romanos 9:30, la justicia que es por fe. En Corintios te habla el don de fe. En 2 Corintios 4:13, la fe es un espíritu. La fe tiene una motivación. Gálatas capítulo 6, Gálatas 5:6, dice que la fe obra por él. Amor. La fe se motiva por el amor, obra por el amor. La fe es un escudo, la fe es un misterio. Primera de Timoteo 6:12. Imagínate, hermano, la fe, todo eso es la fe. Cosas que ojo no vio, ni han subido a corazón. Imagínate las palabras que ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para quienes. Para los que le aman. Todas las promesas de Dios, hermano, están condicionadas, todas. Para los que le aman, el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, tiene que estar en Cristo para ser nueva criatura. Ve las promesas, todas tienen una. No es que Dios te da las promesas y. No. Están condicionadas a algo. Dios te demanda algo. ¿Ah? Queremos la gloria y no queremos pagar el precio, por hermano. Queremos que Dios nos responda, pero ni siquiera hemos orado, ni siquiera leemos su palabra. Y a duras penas venimos a reunión y después queremos que Dios nos hable y que nos responda. ¿Será fe eso, hermano? ¿Será esa la fe que Dios quiere? No creo. Por lo menos a mí nunca me ha funcionado así. Entonces, es como la dimensión del amor, la anchura, la largura, lo profundo del amor de Cristo. Se está hablando de dimensiones. La fe, hermano, es mucho más. Que Dios hoy día active la fe en tu corazón. Que Dios la active la fe en tu corazón. Y que salgas con fe, pero no con emoción. Que no, si la emoción no sirve. Hoy día te emociona y mañana, hoy día Dios te ama y mañana las penas del infierno. ¡Ay, qué rica estuvo la reunión! Dios me habló, gloria a Dios, sí, amén. Y llega mañana y, no, Dios no me ama. Ya me dejó de amar. Ya. ¿Me entienden? Cuando la Biblia dice que Dios es amor y Dios te ama. Me ama hoy día, mañana... Siempre, y es más, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Dios se deleita en hacerte misericordia, hermano. Dios se deleita en misericordia. No tengas miedo, hermano, de pedir como esta mujer pedía. Reclámale a Dios sus promesas. Somos herederos, dice la Biblia. Somos herederos. Juntamente con Cristo, hermano. No somos pobres. El diablo no tiene riqueza. El diablo es el más indigente de todos los indigentes aquí en la tierra. Los herederos somos nosotros. Si las riquezas que tiene el diablo son las riquezas que le ha robado al pueblo de Dios, son las riquezas que te ha robado a ti y a mí. Pero son ilegales. Por lo tanto, no le pertenecen. Jurídicamente y legalmente te pertenecen a ti. Jesucristo te hizo heredero juntamente con Él. Por lo tanto, tienes el derecho como hijo de reclamar las promesas. ¿Ah? ¿Están asustados? Ríanse, pues, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ya. Estamos hablando de fe. A ver. No, hermano. La fe, como le digo, tiene nutrientes, tiene sazones. Uno de esos nutrientes es la paciencia. La paciencia. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A veces queremos que los problemas se solucionen al tiro, por arte de magia. O sea, Señor, ya mañana... No, hermano. El problema no va a venir al tiro. Tienes que tener paciencia. Porque por la paciencia heredan las promesas. Es un ingrediente, un nutriente que te va a nutrir tu fe. Va a hacer crecer tu fe. Ese grano de mostaza. El segundo nutriente, hermano, el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No cualquier cosa, hermano. No chisme, ni pelambre, ni al checopete, ni a este otro. No, hermano. Escucha la palabra de Dios. Oye la palabra de Dios. Cuando yo leo, hermano, Señor, háblame. Háblame, siempre estoy buscando renovar mi fe, estoy buscando renovarla, habla, y Dios habla con su palabra. El oír la palabra, la fe viene por el oír, es un nutriente. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, y está aquí, solamente es información, nada más. Pero cuando esa palabra baja al corazón, que es la tierra de la fe, entonces se transforma en doctrina, en vida. Y ya no es información, sino que esa palabra de Dios se transforma en vida por la revelación del Espíritu Santo a mi corazón. Baja de aquí al corazón. Si no, es pura información y somos como papagayos. Repetimos, pero no vas a nada. Pero cuando baja la tierra de la fe, que es el corazón, es otra cosa. Entonces, un nutriente para tu fe es que tú procures siempre oír la palabra de Dios. Yo me he fijado que aquí de repente cuando van a predicar muchos se van y se van. No les interesa la palabra. Yo digo, Señor, como a mí, yo no importa que yo aprendo de todo, hermano. O sea, hay que ser humilde. No hay que ser soberbio, hermano. Después levantamos la Biblia como estandarte y estamos llenos de soberbia, de altivez en nuestro corazón. Y levantamos la palabra de fe como estandarte, como que no pasa nada, Dios no escucha. Cuando yo vengo a ir, yo vengo, Señor, habla en mi corazón. Quiero escuchar tu voz. Nutre mi fe, Señor, que yo oiga tu palabra, porque el oír viene por la palabra, la fe viene por el oír, nada más. No, pero escuchamos el reggaetón, el grupo tal, está bien, ¿no? A mí me gusta la música y escucho música, pero de repente el Espíritu Santo me dice ya, basta, córtala. Amén, Señor. Y me pongo a ver la palabra. Y a veces estoy rato y rato y pum, Dios me habla. ¿Ustedes creen que Dios habla? ¿Creen que Dios habla? Ya, pues, hermano. Otro nutriente, la confesión. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión. ¿Qué estáis confesando, hermano? Confiesa la palabra de Dios. Confiesa la palabra de Dios.